corazones afligidos del enemigo salvará. Puedes matarme, seguirá, eternamente seguirá. Puedes matarme, puedes crucificarme, pero nunca podrás robar lo que hay en mí. Sacrificar mi carne, esparcir toda mi sangre, pero mi alma seguirá. Eternamente seguirá. Puedes matarme, puedes crucificarme.